suenan las sirenas, siempre es demasiado tarde. Le prendí al mundo fuego, solo por ver cómo arde. ¿Por qué no? Nada hay que salvar de la quema. Si quedara un justo en Babilonia, ya se habría muerto de pena. Na, na, na, na, na, na, na. Dicen los demás, no es mi problema. No saben de dónde viene el viento, ni por dónde les pega. Y como dicen los demás, no es mi problema, no. Mira el mundo cómo se quema. La causa parece que nunca lo piensan, se echan las manos a la cabeza al observar las consecuencias. No saben de dónde viene el viento ni por dónde les pega. Y hoy ven el mundo y cómo se quema. No.